Invítale con un matecito, invítale, no te hagas rogar. Tú sabes bien que le gusta mucho, con tortas fritas mucho más le va a gustar. Y no se ha de ir sin tomar un mate, no puede ser que se vaya así, sin saborear este rico gusto. Se vale un mate, dale, no te hagas rogar, no se vaya recto, tómese otro mate, uno para el estribo que muy bien le caerá. No se vaya rengo, tómese otro mate, de nuestras costumbres es la más tradicional. No se vaya rengo, tómese otro mate, uno para el estribo que muy bien le caerá. No se vaya rengo, tómese otro mate, de nuestras costumbres es la más tradicional. Y como cuenta Osvaldo, ¿qué le pasó al amigo de la Bulalle? Matecito en contra, le dijeron. Sí, sí, como no, dijo. Y no largó el volante para agarrar el mate. Y mordió la banquina, se fue para los yuyos con todo alambrado, poste, todo junto. Al medio del campo, don Gondra. Que allá fue don Gondra, con la chichi, el mate, el reno gordín y la rueda para arriba. Invítale con un matecito, invítale, no te hagas rogar. Tú sabes bien que le gusta mucho, con torta frita mucho más le va a gustar. Y no se ha de ir sin tomar un mate, no puede ser que se vaya así, sin saborear este rico gusto. Se vale un mate, dale, no te hagas rogar, no se vaya rengo, tómese otro mate, uno para el estribo que muy bien le caerá. No se vaya rengo, tómese otro mate, de nuestras costumbres es la más tradicional. No se vaya rengo, tómese otro mate, uno para el estribo que muy bien le caerá. No se vaya rengo, tómese otro mate,